Mauro, Millán, Marimar y Lamuén, acá Karina y Camila los saludan desde Viedma. Escucha muy bajo el ambiente, casi no escucho, si pueden subir un poco el retorno. Dale, vamos a ver si lo podemos resolver. Ahora sí, perfecto, bien. Mauro Maritupeni, Pulambien, Inche Mauro Millán y Pingén, Incheta Lonco, Sachanta Maita Mleita Huellasungun Pablé, Pupeni, Pulambien. Sí, amanecimos con algo que ya se venía prácticamente anunciando por cómo fuimos testigos de la llegada de este comando unificado, denominado así, por decreto o por resolución. Es el gesto que le ha hecho el gobierno de nuestra nación a la provincia, al gobierno de Anabela Carrera, para invadir la comunidad lasqueña en Culmaco. Esto comenzó a partir de las 7:30 del día de hoy. Más de 250 efectivos de prefectura, gendarmería, policía federal y, por supuesto, con la colaboración de la provincia, de la policía de la provincia de Río Negro, van en los. Hay varias hermanas detenidas, varias andinas detenidas, entre ellas la Machi, de la comunidad, sus hijos. La Machi tiene un bebé de cuatro meses. Y otro más. Bueno, hay varios niños detenidos también, y también nos expresaron de que varios piquetes pararon hacia arriba, hacia el cerro. Los juventus se mantienen en el lugar, pero bueno, es absolutamente desproporcional la avanzada que está haciendo este ejército, porque así hay que denominarlo, sobre una pequeña comunidad. Bueno, usted está allí en el lugar, ¿sabe cómo está la situación? No se puede llegar, Lamuén. No se dejan llegar. No llegan, no hay nadie ahí que garantice que sean. Un par de fotógrafos que fueron antes, ¿sí? Que están mandando algo de información, no te dejan llegar. Hay como 3-4 cortes en la ruta 40. No, es imposible. Aproximadamente. Lo que estamos haciendo ahora es tratar de ver a dónde van a ser trasladadas también con los pichiqueches. Estamos viendo esto, dónde están siendo trasladadas. Y por supuesto, informamos lo que está pasando, lo que está ocurriendo, el gesto que le ha hecho Nación a esa tribuna de racistas, supremacistas, que son minoría en esta sociedad, pero que sin embargo, evidentemente, su capacidad y poder económico determina el rumbo de las políticas, y en este caso de las políticas represivas de los gobiernos. Digo de los gobiernos porque hace rato que el gobierno de Río Negro viene pidiendo represión. Y nos preguntan, ¿por qué este lugar? Yo digo, en cualquier lugar, donde vaya cualquier comunidad mapuche a retornar, sí, entre las piedras, siempre somos un conflicto, esa es la verdad. Acá lo que se está interpelando es la concentración de tierras, esa falsa discusión de la propiedad, y que intentan buscar empatía sobre otros. Es una mentira, porque nosotros no estamos yendo sobre el común de las personas que poseen su propiedad en la ciudad. Estamos interpelando la concentración de territorio en manos de unos pocos y que se han quedado con nuestros territorios sexuales. Y se está pasando. Mauro, aproximadamente de cuántos kilómetros o qué distancia es la que están bloqueando las fuerzas de seguridad, digamos, para prohibir el acceso. Yo calculo que alrededor de 10 kilómetros antes ya hay un retén, después tenés otro, más adelante tenés otro. Sí. Y hay alrededor de 10 kilómetros. Uh-huh. De ambos lados, porque en Villega, que es el puesto de gendarmería, cuando venís de Bolsón hacia Bariloche, en el medio está el lago Mascari, dicen los Winca, nosotros llamamos el Relmú Lasquén. Ahí en Villega ya están cortando, o sea, no te dejan pasar. Y Villega, y estamos hablando también alrededor de unos 15, 20 kilómetros. Entonces no sabemos qué está pasando. Simplemente algunos mensajes que nos pudieron enviar, que me han enviado mensajes desde el LOS, pero la gente se tuvo que replegar a la montaña y las que no pudieron fueron detenidas. La buena acá nos llegó de que la CENAF quería llevarse a los pichiqueche y que las Lamuén iban a ser detenidas. ¿Se sabe de alguna información de esto? Sí, están detenidas. Nos enteramos que fue una jueza de familia, intentó hacía prever de que y haber detención de menores. El tema es que no se han separado, claro. Estamos ahora viendo a ver dónde van a, cada vez que hay ese operativo tratan de confundir a la gente que sale a solidarizarse o para ver en qué situación física se encuentra, y la llevan a cualquier dependencia, a cualquier lugar, y es muy probable que esté pasando. Recién un grupo de Pulandien, a ver dónde estaban deteniendo, dónde van a ser trasladadas también la gente que decíamos que fue detenida. Y bueno, todo es así, digamos, hay poca información. Nos preguntaban en otros medios si había gente de derechos humanos. No puede llegar nadie. Y hay algo que quedó claro también, ¿no? Nación se alineó con esta política, el gobierno nacional con esta política represiva. Está claro. O sea, esta es, seguramente son gestos para recaudar votos, porque hay negocios en común. Pero eso es la respuesta a una demanda que pedimos de diálogo frívolo. Nosotros estamos demandando un diálogo político con interlocutores válidos. No mesas de diálogo donde hacemos catarsis colectiva. Tenemos decisiones concretas. Esto nunca pasó acá. Jamás pasó. Terrible, Lamón, lo que está pasando. Bueno, vamos a estar entonces pendientes. No sé si habrá algún otro detalle que podamos, que se nos esté pasando por ahí para poder ir informando. Yo estoy intentando brindar información. Toda la poca que llega, sí. Me están llamando de todos lados, radios comunitarias. Le doy prioridad a las radios comunitarias, porque ya sabemos lo que significan los medios masivos, ¿no? Sí, Ya estamos hartos de tanta descalificación, de que se hable de terrorismo, de que se hable de narcotráfico. Que se hable así de esa manera, ¿sí? Algo, después hablan de discurso de odio, de que no hay que tener, es como una ironía tremenda. La buena, organizaciones de derechos humanos y demás se están acercando, ¿quiénes se están acercando ahí a acompañar o a buscar información En este momento hay como una especie de desorden. Ajá. Cuando pasan estas cosas no es que haya una articulación, eso también refleja el grado de desmovilización que hay, porque los racistas, fachos, supremacistas se organizan perfectamente, ¿no? Siempre están organizados, y la mayoría de la gente que está pregando por una sociedad mejor, por los que luchan por los derechos humanos, nos cuesta mucho acá en esta parte, ¿no? del territorio, tener efectividad ante eso. Está todo medio desordenado, porque bueno, la situación también supera. Yo pido allá a los pupeños, también gente solidaria, que se manifiesten. Que se manifiesten, manifiesten sus descontentos, júntense en algún lugar, en alguna plaza, ¿no? Generen una acción de descontento. Eso ayudaría mucho también. Yo le estoy pidiendo a todos los medios que están llamando y que transmiten eso a los pupeños, también para que mínimamente nos podamos sentir también acompañados. Bien. Lamón, le agradecemos un montón y vamos a estar pendiente de todo lo que nos vaya mandando, de todo lo que vaya pasando acá desde Viedma, desde Radio Encuentro. Bueno, y le contamos también que acá hay familia de Lamón que están allá en el territorio, así que están muy preocupadas, la hermana, la madre de uno de los Lamón. Me imagino que todos estamos en una situación de incertidumbre porque, claro, lo han hecho... Han dejado incomunicado y no sé hasta qué hora va a seguir este operativo. Hay un proceso de cacería, ¿no? Que me imagino lo que deben estar viviendo los pupeños que se replegaron hacia el cerro, ¿no? ¿Nos puede describir lo que significa que los huentrus, que los hombres se queden en el territorio? Esa descripción es de... Bueno, es una decisión que significa no claudicar, ¿sí? No claudicar es todo lo contrario a lo que dicen los medios hegemónicos, que dicen que las mujeres estaban en primera línea. Digamos qué macabro que son. Los huentrus se repliegan en el territorio para no ceder el territorio, porque sabemos que el hecho de que te tomen detenido significa que te van a inmovilizar para seguir controlando ese territorio, viviendo en ese territorio. Porque lo peor que puede pasar es que el segundo paso que haga este comando unificado, que nos quemen la casa. Vos fíjate de qué estamos hablando, ¿no? Estamos hablando de los relatos de nuestras abuelas y abuelos, de nuestros bisabuelos, cuando nos desalojaban y nos quemaban la casa. Entonces, alguien tiene, ¿quién va a garantizar de que no nos quemen la casa? Nadie. Entonces hay que buscar estrategias. Y esas estrategias son estrategias de resistencia. No son estrategias de terrorismo, como dicen. Que se replieguen significa eso. No claudicar. No entregar el territorio. Exactamente. Feley Lamón. Peucayal. Bueno, Peucayal. Mañú. Bien, bueno, la palabra, ¿no?, de Mauro Millán.